Buenas tardes a todos, aquí estamos en Raíces Reggae, el día 13, este viernes tan soleado de un verano, una primavera inesperada en el frío de un invierno contemporáneo. Bueno, sea lo que sea, ese era Popcorn. Una pequeña paréntesis funky antes de nuestra hora de reggae semanal. La canción era Popcorn, un salteo de vibraciones funky, ya lo hemos dicho, sí, de los Upsetters. Trojan Upsetters, buscadlo porque os va a pasar un momento muy bueno. La que sigue es una canción que se llama ¿Lo habéis visto? Seen Him, o mejor, Lo he visto, sí. No sé si vosotros lo habéis visto, no sé tampoco de quién estamos hablando, pero seguramente lo hemos escuchado. Studio One, DJ, Seen Him, sí que The Vampire. Witch doctor, but I am the vampire. I say my patient needs another injection. And that shall be successful. Thank you. Dicen que soy el brujo, yo, y soy el vampiro. Yo creo que el paciente necesite otra inyección de sangre. Bueno, esas fueron las únicas líneas de esta melodiosa y tranquila Upsetter Melody. Upsetters, que son una banda de Jamaica, por supuesto, con liderazgo de Lee Scratch Perry, que siguió siendo uno de estos grupos All Stars, donde todos tomaron parte, todos contribuyeron a la producción de las vibraciones reggae. ¿Qué vamos a hacer? Una pregunta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso es la canción que sigue. Mama, mama, them old papa, say them charge him for smoke and jam. If me never jump to fence, them hold me too. So tell me, mama, what you gonna do? What you gonna do now? Oh, mama, what you gonna do? Oh, mama, what you gonna do now? Oh, mama, what you gonna do? Next week is the case. Him have a dread judge to face. Him have the eye that lives in space. I make the doctor then work on him face. Oh, mama, what you gonna do? Thank you. Tus días son números. Tú hablas demasiado, tus días son números. Bueno, una frase que he sacado, no me acuerdo dónde, íbamos a ser unos ladrones. Una sociedad a la espera del nacimiento de una posible nueva escala de valores. Una sociedad vaga, dispersa, semidrogada, entre las nieblas de los vapores del consumismo y el bienestar material inmediato. Qué bueno, ¿eh? Pensar en estas cosas a esta hora. Yo acabo de comer una pasta recién preparada, muy rica. Una de estas comidas contra la crisis, hecha simplemente de pimiento, calabacín y tomate. Bueno, la introducción a la canción trata de darnos fuerza. Siempre darnos fuerza, darnos coraje y sobre todo entusiasmo por un nuevo día que sigue. Give me powers de los Upsetters otra vez. Dame fuerza una vez más, cada hora, cada momento. Soy el sol que nace. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Why can't we love each other? ¿Por qué no podemos amarnos? Tenemos que dar para recibir. Seguimos con Gregory Isaac, un chico que le gusta cantar de amor. Y especialmente en esta canción se ensancha demasiado. Demasiado no. Se ensancha el tiempo justo. Serán unos 7 minutos entre pocas líneas, pocas letras, quiero decir, un intervalo musical sobre un amor que puede llegar demasiado tarde y puede ser lleno de malentendimientos. tarde llegará tu crimen. Si tarde llegas, no habrá perdón, y yo no sé por qué. Cheer up, brothers. Este hombre, Gregory Isaac, no se escapa de esa melodía. Sigue, y según yo, podría seguir casi unos minutos más, casi otros 7 minutos más. se queda ahí donde quiere estar, porque ahí es donde puede comunicar. Con ese bajo fondo de rimas musicales y lentos catchy reggae music sounds. Menos es más. Sigue diciendo las mismas cosas over and over again, siempre, continuando. En esta escritura, que es un grabado inexistente, una nada, lo releemos. Una vez más, nos encontramos adentro de las letras, lo reescuchamos esos versos over and over again, exorcizando, como él hace, estas instintuales emociones. Los etiopians, que ya hemos escuchado a lo largo de esta transmisión, Raíces Reggae, aquí en Radio Cucaracha, son un grupo fabuloso. A mí me gusta el encanto, el calor de las notas. Y la que sigue se llama Hombre Libre. Soy un hombre libre. Ahora estoy libre. Tengo la sensación que nos van a tirar abajo. Tengo la sensación que nos van a tirar hasta el infierno. Y si ahí nos envían, en un infierno que seguramente no existe en este significado, sino que es un malhechor, un desprecio, una explotación, una injusticia, entonces tocaremos la campana para llamar, para que podamos llamar la libertad. Entonces vamos a ser libres. Canciones para la lucha. La próxima canción va a ser una canción que nos da una ulterior motivación para cambiar nuestro punto de vista y para ser más donativos, para aceptar más las cosas que no podemos cambiar, para tener la fuerza para cambiar las cosas que podemos y la sabiduría para entender la diferencia. Luciano, Ulterior Motive. Salimos un poco de Roots. One thing, sometimes you give your heart out and you get nothing in return. Some people never seem to show the gratitude, you know. But whatever happened, you don't know John is there for you, and you know, just keep talking to him, because someday you must get through. See what I mean? So we tell you that they know you won't get that old tea, oh, what a shame. And if we tell you that they need you won't get that old tea, the passage after you end up being like a sack on the shelf. So little lady pull over and take her things down. You're like a woman in the marketplace, getting paid for a body and a face. Like we will reach you to the town. Every man in and out of your town, your little daughter keeps learning. Your angry son is a shame. So many fingers are pointing. You are the talk of the town. So while you're roaming the street, you're the woman that you hurt is your silent. So little lady, pull over the passage of time, you know, the green light can stack up the share. So little lady pulled over and set her fingers flowing. Long cigars, men with big shiny cars, doesn't make you a woman or a star. Leaving home for a day times the week. Aren't you tired of playing hide and seek? Today you're flexing with Simon. Tomorrow Steve is the one. But you can never be a lady. Live in the world of a man. No way, so while you're rolling the street, the woman that you hurt is your sniper. So little lady pull over and set the things down. Are you the passage of time? You're gonna be like a stack on the shelf. And I want to think about it because it's coming on now strong. Strong, strong, ready, steady. I want to marry a girl, but she would have to give me the key of her chest and all the money that she possesses. And I will marry, and I will marry her. Yeah, yeah, yeah. I say we have a freedom train to take us from station to station. So I want you to put on your dancing shoes, and we're going to a ballroom tonight. Ponemos nuestra dancing shoes, en nuestro dancing feet, los zapatos bailarinos en nuestros pies bailarinos. Esta es la estación, la radio Popular Nation para la buena vibration. El tren está llegando, la redención, el tren de la redención está llegando, mejor que estamos listos. Anda, poned vuestros zapatos bailarinos sobre vuestros pies bailarinos. Hay un cambio de reglas. Hay un salir de las cajas, hay un salir del encasillamiento con esos dancing shoes. Eso sale del álbum Studio One Singles, Kingston, Jamaica. Y nos da una Popular Nation para la buena vibration. Seguimos con un dub bendecido. Blessing dub. All I can take. El amor para una mujer es la única cosa que puedo tomar. El amor para una mujer es la única cosa para que puedo robar. El amor para una mujer es la única cosa que puedo robar. Repetimos una vez más, tienes que dar para recibir. Vamos a funkejar un poco las vibraciones con un funky Kingston look capayaya. ¿Qué era eso? Bye. poco de altibajos musicales. Antes funky funky, ahora tappy tappy down. Para la teoría que a veces unas ondas sonoras, unas notas predeterminadas, hablan mucho más que un montón de palabras. Y estas palabras que no se filtran, este pensamiento que no se filtra, a lo mejor simplemente quedarse con un bajo continuo, una batería que no molesta a nadie, que no te pregunta nada más, que la escuchas y que te pillas una buena vibración de ella. De todas formas, no es obligación. Aquí en Raíces Reges, Radio Cucaracha, somos libertarios, somos por la libertad, somos desencasillados. Queremos seguir hoy, ahora poniendo palabras, pero palabras que hablan de las palabras. En el sentido que Chatty Chatty Mouse de Gladiators no significa propio eso. De hablar poco. Y tal vez pensar un poco más. Your boss is a warrior, chatty mouth, you are a traitor. You both belittle the hammer, also fight against the meek. Oh yeah, but I, by the power of Jah, we shall overcome one fine day. Your boss shall be last, and you chat him out, you get a blow. Remember, just say, the humble and the meek, they shall prevail. Oh, yeah. You, Mr. Chatterman, you get a blow. If you were here, with you, easy, take it easy. Haz lo que puedas hacer, yo estaré ahí contigo. Easy baby, take it easy. Haz lo que puedas hacer, porque es lo que puedes hacer. Dicen que lo que podemos hacer ahora es lo mejor que podemos hacer. Bueno, lo podemos hacer mejor, pero si no lo hacemos, entonces hemos perdido la ocasión de demostrar las capacidades que tenemos. Bueno, de todas formas, esta canción es la canción que relaja los nervios, que dice tomárselo con calma siempre. No con una deficiencia de productividad, como todos lo pueden pensar, como, uno puede tomar con calma. Es que el mundo de nervios llega hasta la tumba demasiado rápido para que podamos disfrutar de este poco tiempo concedido aquí mismo. La última canción cierra con el programa de hoy. Ya son las 3, pero queremos cerrar con un último saludo y un últimas gracias, bueno, a todos los radios escultores de escuchadores de Raíces Reggae en Radio Cucaracha y también al grupo que ha abierto y que ahora va a cerrar la emisión de hoy, que son los Upsetters, que vamos a proponer una y una vez más y otra vez más. Un saludo a todos y hasta la próxima semana. Just finish. niñas, adolescentes, migrantes, extranjeras, ejecutivas, feministas, amas de casa, trabajadoras del hogar, catedráticas, conductoras de taxis, enfermeras, fuertes, locas, macarras, dependientas del súper, drogadictas, pijas y salvajes. Y muchas seguimos trabajando, denunciando, reclamando y proponiendo transformaciones reales. Son diversas las estrategias que ponemos en práctica cada día, en nuestra vida cotidiana de manera individual, solidaria con nuestras amigas y conocidos, vecinas y compañeros, como colectivos autónomos feministas, en grupos.